Amigos y amigas, les habla y les saluda Rubén, el vocalista de Organización X, y bueno, para desearles en esta Nochebuena, realmente que tengan una noche muy pero muy bonita. Ustedes saben que la Nochebuena es una noche familiar donde nos reconciliamos, donde nos juntamos y la pasamos bien entre amigos. Así que bueno, yo les deseo una feliz pero feliz Nochebuena y realmente que la pasen muy pero muy bien junto a toda su familia.